35. El interior de la gare Saint-Lazare se parecía a cualquier otra estación de tren europea. Una caverna en parte cerrada y en parte abierta habitada por los sospechosos habituales. Hombres, sin techo con carteles escritos sobre trozos de cartón. Grupos de universitarios de ojos legañosos, durmiendo en sacos de dormir, y con los auriculares de sus MP3 puestos. Y algún que otro mozo de equipajes, ataviado con su uniforme azul, fumando un cigarrillo. Sophie alzó la vista para leer el enorme panel de información que tenía encima. Las placas blancas y negras empezaron a tabletear, y actualizaron las siguientes salidas. El primer destino era Lille, en el rápido de las 3:06. Ojalá saliera antes, dijo Sophie, pero tendrá que ser Lille. Antes. Langdon consultó su reloj. Pero si eran las 2:59. Solo faltaban 7 minutos, y aún no habían comprado los billetes. Sophie lo llevó al mostrador de venta. Compra 2 billetes con tu tarjeta de crédito. Yo creía que las tarjetas quedan registradas, y que se puede hacer un seguimiento de... precisamente por eso. Langdon decidió que era mejor no intentar adelantarse al pensamiento de Sophie Neveu. Con su visa, compró los 2 billetes a Lille, y se los dio a Sophie. Ella lo llevó hasta los andenes, donde al dindón habitual, siguió el anuncio por megafonía de que el tren de Lille estaba a punto de salir. Bastante más allá, a su derecha, en el andén 3, la locomotora ya ronroneaba y silbaba preparándose para arrancar, pero Sophie cogió a Langdon del brazo y empezó a guiarlo justo en dirección contraria. Cruzaron corriendo un vestíbulo lateral, entraron en un café abierto toda la noche y finalmente salieron por otra puerta a una calle tranquila, del otro lado de la estación. Junto a la puerta, aguardaba un único taxi. El taxista vio a Sophie y apagó y encendió las luces, y los dos se montaron en el asiento de atrás. Mientras el taxi se alejaba de la gare Saint-Lazare, Sophie sacó los 2 billetes de tren que acababan de comprar y los rompió. Langdon suspiró. $70 a la basura. Hasta que el vehículo llevaba un rato avanzando a un ritmo monótono por la Rue de Clichy, rumbo al norte, Langdon no tuvo la sensación real de haber escapado. Por la ventana, a la derecha, distinguió Montmartre y la hermosa cúpula del Sacré-Cœur. Imágenes que se vieron, interrumpidas por el destello de una sirena de la policía que cruzó a toda prisa en dirección contraria. Los dos se agacharon instintivamente hasta que el sonido y los destellos se perdieron en la distancia. Sophie le había pedido al taxista que saliera de la ciudad, y a juzgar por su expresión de concentración, Langdon se dio cuenta de que estaba pensando en cuál debía ser su siguiente paso. Volvió a examinar la llave cruciforme, levantándola hasta la altura de la ventana para verla mejor, y se la acercó a los ojos para ver si encontraba algo que le indicara dónde la habían fabricado. Al resplandor intermitente de las farolas, no logró distinguir otra cosa que no fuera el sello del priorato. «No tiene sentido», dijo al fin. «¿Qué exactamente?» «Que tu abuelo se metiera en tantos líos para darte una llave, si tú no sabes qué hacer con ella». «Estoy de acuerdo». «¿Estás completamente segura de que no anotó nada más en el reverso del lienzo?» «Lo registré todo». «¿Y no había nada más?» «La llave, encajada detrás del cuadro». «Vi el sello del priorato, me la metí en el bolsillo, y salimos de allí». Langdon frunció el ceño y se concentró en el extremo del tronco triangular. Entrecerró los ojos y se fijó en la empuñadura. Tampoco había nada. Creo que no hace mucho que la han limpiado. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a alcohol de quemar. Dos puntos. Como... que parece que alguien le ha pasado algún tipo de producto. Reitero, llevándose la llave a la nariz. Por este lado huele más. Sí, ha sido con algo a base de alcohol, como si le hubieran pasado un producto de limpieza, o, se detuvo. ¿Qué? Giró la llave, para que atrapara la luz, y miró la superficie lisa. Parecía brillar más en ciertos sitios, como si estuviera mojada. ¿Te has fijado bien en este lado de la llave antes de metértela en el bolsillo? Pues no. Tenía un poco de prisa. Langdon la miró. Todavía tienes la linterna de rayos ultravioletas. Sophie se metió la mano en el bolsillo, y se la dio. Langdon la encendió y enfocó el reverso de la llave, que se iluminó al momento con un resplandor fosforescente. Había algo escrito con letra apresurada, pero legible. Bueno, dijo, al menos ahora sabemos por qué huele a alcohol. Sophie miraba asombrada aquellas letras escritas en el reverso de la llave. 24 Rue Axo, una dirección. Mi abuelo ha anotado una dirección. ¿Y dónde está esa calle? Sophie no tenía ni idea. Se adelantó un poco en el asiento, y se lo preguntó al taxista. ¿Conoces vos la Rue Axo? ¿El taxista? Tras pensarlo unos momentos, asintió. Le dijo a Sophie que se encontraba cerca de las pistas de tenis de Roland Garros, a las afueras de París. Ella le pidió que los llevara hasta allí inmediatamente. La manera más rápida de llegar es atravesando el Bois de Boulogne, le dijo el taxista. ¿Les va bien? Sophie puso mala cara. Se le ocurrían alternativas menos escandalosas, pero aquella noche no podía permitirse tantos remilgos. Oh, oui. A ver, si escandalizamos al turista americano. Volvió a mirar la llave, y se preguntó qué iban a encontrarse en el número 24 de la Rue Axo. ¿Una iglesia? ¿Alguna especie de sede del priorato? Su mente volvió a llenarse de las imágenes del ritual secreto que había presenciado en la cueva del sótano hacía 10 años. Y aspiró hondo. Robert, tengo muchas cosas que contarte, le dijo a Langdon, mirándolo a los ojos mientras el taxi giraba a la izquierda. Pero antes quiero que tú me cuentes a mí todo lo que sepas sobre el priorato de Sion. 36. En el exterior de la Salle de Setats, Fache se iba poniendo cada vez más furioso a medida que el guardia, Agroward, le explicaba cómo le habían desarmado Sophie y Langdon. ¿Y por qué no ha disparado contra el cuadro? Capitán. El teniente Collett venía hacia ellos desde el puesto de mando. Capitán, acaban de informarme de que han localizado el coche del agente Neveu. ¿Han conseguido llegar a la embajada? No. ¿A la estación de tren? Han comprado 2 billetes. El tren ha salido hace muy poco. Fache le hizo un gesto a Groward para que se retirara y condujo a Collett a una sala contigua. ¿Cuál es el destino de ese tren? Le preguntó en voz baja. Lille. Seguramente es una pista falsa, concluyó, formulando un plan. Está bien, que alerten a la siguiente estación, que detengan el tren y lo inspeccionen, por si acaso. Que no muevan el coche de donde está y que sitúen agentes de paisano por si vuelven a buscarlo. Que envíen hombres a rastrear las calles de los alrededores, por si se hubieran escapado a pie. ¿Hay alguna parada de autobuses en la estación? A esta hora no circulan autobuses, señor. Solo hay una parada de taxis. Bueno, pues que interroguen a los taxistas por si han visto algo. Y que se pongan en contacto con la central del taxi para dar una descripción de los desaparecidos. Yo voy a llamar a la Interpol. Collett se mostró sorprendido. Va a divulgar lo sucedido. A Fache no le hacía ninguna gracia ponerse en evidencia, pero no veía otra solución. Cerrar el cerco deprisa, y cerrarlo del todo. La primera hora era crítica. En los 60 minutos posteriores a la huida, el fugitivo es predecible. Siempre necesita lo mismo. Desplazamiento, alojamiento y dinero. La Santísima Trinidad. Y gracias a la Interpol esas 3 cosas podían hacerse imposibles en un momento. Mediante el envío de fotos de Langdon y Sophie por fax a las autoridades parisinas del transporte, a los hoteles y a los bancos, la Interpol les dejaría sin opciones, sin modo de salir de la ciudad, sin lugar donde esconderse y sin manera de retirar dinero, sin ser reconocidos. Normalmente, el fugitivo acababa poniéndose nervioso y hacía alguna tontería. robaba un coche, atracaba una tienda, usaba una tarjeta bancaria, presa de la desesperación. Fuera cual fuera el error que cometiera, no tardaba en dar a conocer su paradero a las autoridades locales. Pero solo alertará de Landon, supongo, dijo Collette. De Sofía 91. Esa gente del cuerpo. Pues claro que de ella también. Corto fache. ¿De qué sirve seguir la pista a Landon, si ella puede seguir haciendo todo el trabajo sucio? Tengo la intención de buscar en la hoja de empleo de Nebewa amigos, familiares o contactos personales para ver si encontramos a alguien que nos ayude. No tengo ni idea de qué pretende, pero sé que le va a costar bastante más que su empleo. Prefiere que yo siga al teléfono, o me quiere en la calle. En la calle. Acercúese a la estación de tren y coordine el equipo. Tiene usted las riendas, pero no de un solo paso sin consultármelo. Sí, señor, dijo Collette antes de salir corriendo. De pie en la sala, Fache notó que estaba rígido. A través de la ventana, la pirámide brillaba y se reflejaba en el agua de las fuentes, ondulada por el viento. Se me han escurrido de las manos, se dijo para tranquilizarse. Ni a una agente experimentada le resultaría fácil soportar la presión a la que la Interpol estaba a punto de someterla. Una criptóloga y un profesor ni siquiera durarían hasta el amanecer.